Buenos días, hermanos, ¿cómo están? La verdad es que estar parado acá da tanto susto que a uno hasta el género se le olvida acá arriba. Pero la verdad, esto asusta. Yo entiendo a Gabriel. Yo quiero recordarles a las personas que nos visitan hoy por primera vez, que vienen hoy por primera vez a este lugar, que ahorita a la salida queremos que nos regalen unos minuticos para de pronto alcanzar algunas cosas que ustedes necesitan conocer, de pronto preguntas que tengan, las pueden hacer. Entonces ahorita, antes de o después de terminarse la predicación y antes de terminar el culto, regálenos 5 minuticos en este cuarto de allí para que podamos compartir algunas situaciones con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya saludó a la persona del lado o no? No, bueno, salúdela entonces, dígale, bienvenido, qué rico estar con usted acá. Pero también dígale, por favor, apague el celular y por favor no me hable, porque hoy vengo a escuchar la palabra de Dios. Entonces, salúdelo, pero a la vez exhórtelo y dígale, apague el celular que vengo a escuchar la palabra de Dios. Para mí es de mucha alegría y de mucho gozo poder estar hoy con ustedes acá. Es un privilegio poder predicar la palabra del Señor, pero también es un privilegio servir, trabajar y liderar un grupo de jóvenes tan talentosos como el que tenemos, con tantas capacidades, tantos talentos, tantas cosas que Dios les ha dado. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por estos jóvenes que tenemos en la iglesia. Los adolescentes, los jóvenes. Alguien dijo que una iglesia sin jóvenes es una iglesia muerta. Yo creo que esta iglesia está muy viva. Amén. Amén. Bueno, yo sé que ustedes han escuchado de pronto esta historia, pero quiero comentarla otra vez. De hecho, la ha contado el pastor Rubén, y él es el que me surte a veces de los chistes. Ustedes saben que él es, que tiene muy buen humor. Pero él cuenta una historia de un hombre que se despierta el domingo en la mañana, y la esposa está al lado, y le dice, como sea, mi amor, bebé, bueno, como quieran. Mi amor, vámonos para la iglesia. Y el hombre está todo aperezado y dice, ¿iglesia? No, yo no quiero ir a la iglesia hoy, no tengo ganas. Mi amor, vámonos para la iglesia porque es necesario. No quiero ir. Entonces él le dice, bueno, hagamos una cosa. Deme 3 razones para que yo tenga que ir a la iglesia hoy. 3 razones, dice ella. Dice, bueno, la primera razón es que es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros escuchemos la palabra de Dios y nos alimentemos para esta semana. Esa es la primera razón. Bueno, y la segunda razón es que hoy es domingo, y el domingo es el día del Señor. El domingo se honra, entonces debemos honrar el día del Señor. Y la tercera es que usted es el pastor y usted predica hoy. Con esto quiero introducir una pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? Alguien que me diga, yo vengo a la iglesia por esto. A ver, por este lado. Alguien que diga, yo vengo a la iglesia por esto. Atrás. Bueno, para conocer más de Dios. ¿Por acá? Para alabar al Señor. ¿Por acá? ¿Para dar gracias? ¿Para qué? ¿Para perdón? ¿Para encontrar paz? ¿Por acá alguien? Para alabar al Señor, para orar al Señor. Bueno, todas estas razones son muy buenas y tienen mucho sentido, y la Biblia nos enseña que debemos venir a la iglesia por eso. Pero yo quiero y creo que hay una razón que a nosotros se nos ha olvidado de venir a la iglesia, y por lo cual venimos a la iglesia, y esa es la razón que yo quiero compartir con ustedes hoy. Una de las razones por la cual nosotros venimos a la iglesia es porque Dios quiere que nosotros hagamos historia. Dios quiere hacer hacedores de historia de esta iglesia. Venimos a alabar al Señor, venimos a orar, venimos a darle gracias, venimos a pedir. Pero también Dios quiere que vengamos a ser personas que hacen historia en la sociedad, que hacen historia en la calle. Y alguien dijo que hay 3 clases de personas en el mundo. Los primeros son los que no saben lo que está sucediendo. Está también aquellos que están pendientes de lo que está sucediendo, pero están los terceros, que son aquellos que hacen que las cosas sucedan. Hay unos que no saben lo que está pasando. Como decía Jaime Garzón, mientras Colombia se derrumba, los jóvenes están ¿qué? Derrumba. Hay unos que no saben qué pasa. Otros que miran y se informan en lo que está pasando. Pero hay un grupo que hace que las cosas sucedan. Y yo quiero compartir hoy con ustedes un personaje de la Biblia que hizo que las cosas sucedieran. Un personaje de la Biblia que hizo historia, un personaje de la Biblia que nos enseña que venir a la iglesia, que ser cristiano, que conocer de Dios, es más que venir a la iglesia, es hacer historia donde quiera que estemos. Y yo quiero que hoy me acompañen, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 1. Y he titulado esta predicación, Hacedores de Historia. Por eso todo el culto ha tenido como esa frase, Hacedores de Historia. Somos Hacedores de Historia. Y vamos a ver cómo Nehemías es Hacedor de Historia, cómo hizo historia y cómo nosotros podemos aprender de Nehemías. Entonces busquen el libro de Nehemías, como decimos en jóvenes, por la N. Entonces, por ahí la pueden encontrar. Es en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 1. ¿Listo? ¿Lo tienen? Nehemías capítulo 1 dice lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación que, muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando, miren lo que hace Nehemías, cuando oí estas palabras, ¿qué? Me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren ahí el capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Si, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces tuve gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey, si al rey le place que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey por la benéfica mano, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Y miren ahí, por favor, el versículo 17 de ese mismo capítulo 2, que dice, les dije pues, Nehemías llega a Israel, a Jerusalén, y hace como un, en los versículos anteriores, hace como un recuento de la ciudad, como un sondeo, y en el versículo 17 reúne a unos judíos y les dice lo siguiente, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos, Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando oyeron Sanbalat el oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo le respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bueno, esa era la situación y eso era lo que estaba pasando con Nehemías. Y quiero como que nos ubiquemos un poquito en la historia, porque ustedes dirían, bueno, Nehemías, ¿quién es? Quiero que nos ubiquemos en el contexto y en la historia que se está desarrollando en este libro. El pueblo de Israel fue capturado por su pecado, después de que tuvieron a Saúl, a David y a Salomón como reyes, el pueblo Israel se dividió y mucho tiempo después fueron capturados por los asirios. Los asirios vinieron y capturaron a los israelitas, capturaron su ciudad. Luego, unos años después, Nabucodonosor, el que se menciona mucho en el libro de Daniel, viene y captura a los asirios, o el imperio de Nabucodonosor es tan grande que captura a los asirios y por ende captura también a los israelitas. Eso más o menos fue en el año 597. 10 años después, Nabucodonosor destruye el templo de Israel, el templo de Jerusalén que había construido Salomón, y es la caída total de Jerusalén. Y el imperio empieza a dominar. El imperio babilónico lo que hacía era capturar a los israelitas y se los llevaban de Israel para sus pueblos, para sus ciudades, y los capturaban. Por eso el libro de Daniel cuenta que él fue llevado con otros jóvenes a una ciudad diferente a la del pueblo. Fueron exiliados, eso es lo que se llama el exilio. Pero luego el pueblo babilónico cae y surge el imperio persa. Que aquí podemos ver 3 imperios, el asirio, el babilónico y el persa, y este es en el cual se desarrolla el contexto del libro de Nehemías. El imperio persa captura al imperio babilónico y empieza a ejercer dominio sobre Israel. Israel, después de ser un país, se convierte en una provincia del imperio persa. Y este imperio tenía algo diferente, y era que ellos no querían llevarse a la gente del pueblo. Más bien lo que hicieron con el rey Ciro fue a los israelitas que estaban fuera de Israel y fuera de Jerusalén, lo que hicieron fue decirles: váyanse para su ciudad, váyanse para Jerusalén, váyanse otra vez para sus casas. Y ellos hacían era provincias. Por eso este pueblo llegó a ser, Israel llegó a ser una provincia del imperio persa. Entonces así se desarrolla. Ellos lo que hacen es mandar otra vez a los judíos a sus casas, a sus tierras, y ahí es donde empieza el libro de Nehemías. Israel se convierte en un imperio, en una provincia del imperio persa, pero ya habían pasado casi 100 años en el libro de Nehemías desde que el rey los había mandado a Jerusalén de nuevo. Y aún después de 100 años estaba Jerusalén con los muros destruidos y estaba desolada. Y así es que empieza el libro de Nehemías. Se cree que el pueblo intentó reconstruir esos muros, pero los adversarios no dejaron prosperar eso y los tumbaron todo lo que habían hecho. Por eso es que Nehemías dice: ¿cómo está mi pueblo en Jerusalén? Y le dice: no, está todo destruido y los muros y las puertas están consumidas por el fuego. ¿Qué significaba en ese momento, después de 100 años de haber regresado a su país? ¿Qué significaba que ellos no tuvieran todavía las murallas? Significaba que estaban vulnerables. Es como tener una casa sin paredes. ¿Se imagina usted su casa sin paredes? Usted en el baño, en el cuarto, sin paredes, todo el mundo lo ve. Eso era más o menos lo que le pasaba a Jerusalén. Ellos no tenían protección. Todo el mundo podía entrar, podía saquearlos, podía derrotarlos. Eran vulnerables, porque las murallas en épocas bíblicas del Antiguo Testamento eran la fortaleza de las ciudades. Estaban expuestos a una invasión, a un saqueo, porque eran pueblos guerreros y llegaban y los atacaban y los destruían. Pero también estaban expuestos a perder su lenguaje, su identidad, su cultura, sus creencias. Esa era la condición en la cual estaba el pueblo de Israel en ese momento. Habían pasado 100 años desde que ellos habían llegado. El primer grupo había llegado a Jerusalén, pero no había pasado nada. Ellos reconstruyeron el templo, pero las murallas todavía estaban en el piso, estaban a la deriva. Y ahí es donde empieza el libro de Nehemías. En este contexto es donde se desarrolla. En medio de esta situación tan desoladora, es donde Dios decide levantar un hombre para hacer historia en su pueblo. Y decide levantar a Nehemías como un hacedor de historia. Y yo quiero hoy compartir con ustedes 5 características de un hacedor de historia. 5 características de alguien que hace historia a partir de la vida de Nehemías. Cómo Nehemías nos enseña a nosotros a hacer historia a partir de su vida. Como él, yo sé que ustedes podrían sacar muchas más características, yo sé que ustedes podrían leer mucho mejor el texto y de pronto sacar otras características, pero yo quiero compartir con ustedes 5 características de Nehemías como un hacedor de historia. Entonces, ¿están preparados? Amén. La primera característica de Nehemías como hacedor de historia está en el versículo 4 del capítulo 1. Dice: cuando oí estas palabras: me senté y ¿qué? Y lloré, e hice duelo por algunos días. La primera característica de un hacedor de historia es que le duele la condición de otros, es que se duele por el dolor de otros, se duele con la condición de otros. ¿Quién era Nehemías? Nehemías, dice la palabra en el versículo 11, que era copero del rey. Un copero era un empleado especial en el Oriente Antiguo. Era quien atendía las mesas de la corte. La función del copero era preparar el vino para el rey, era servírselo al rey, pero también era tomárselo antes de que el rey se lo tomara. ¿Por qué? Porque si el vino estaba envenenado, el que iba a morir primero, ¿quién sería? El copero. Esa era la función de un copero. Él se tenía que tomar el vino antes para que no envenenaran al rey, porque si estaba envenenado, el que primero caía era él. Bueno, era un trabajo como muy agradable, ¿cierto? Uno siempre esperando a ver quién envenenaba eso. Pero, de todas formas, los coperos se convertían en más que eso. Se convertían en asesores del reino. Se convertían en ministros casi del rey. Entonces eran consejeros reales del rey. Y en eso se había convertido Nehemías, en un hombre de mucha confianza para el rey. Alguien que llegó a ser consejero del rey y llegó a tener una posición muy alta dentro del reino. Ese era Nehemías. Era un alto consejero del reino persa. Tenía la misma comida y las mismas bebidas que el rey. Él comía con el rey. Comía lo mismo, bebía lo mismo. Tenía los mismos placeres del rey. Ese era Nehemías. Tenía todas esas, digamos, esos conforts o esas comodidades. Vivía en el palacio del rey. Tenía un puesto de comodidad y seguridad en todos los aspectos. Estaba tranquilo el hombre. Nehemías estaba tranquilo. Tenía un buen trabajo. Tenía seguridad económica. Vivía, ahí sí se puede decir, vivía como rey, aunque no era rey, pero vivía como rey. Porque tenía todos los beneficios del reino. Vivía, dice, en Susa, la ciudad del reino, que es la capital del imperio persa, y en lo que más o menos hoy se puede conocer como Irak o Irán, eso es en el Golfo Pérsico. Ahí era donde vivía Nehemías, y ahí fue donde escuchó que su pueblo en Israel estaban muy mal, que estaban en angustia, que estaban derribadas las puertas, y él escucha eso ahí. Y eso es más o menos un trayecto desde acá hasta la costa, más o menos 1500 kilómetros, algo así, pues más o menos en mis cuentas. ¿Ustedes han ido a la costa en carro? ¿Quién ha ido a la costa en carro? Levante la mano. De derecho, no ha parado en ninguna parte, derechito. Que son como, ¿cuántas horas? 20 horas. ¿Cómo les parece ese viaje? ¿Es bueno o es cansón? Bueno, es cansoncísimo, ¿cierto? Es muy aburridor. Lo que tenía que hacer Nehemías era el mismo trayecto, pero no en bus, sino en camello. En camello, ese mismo trayecto. Imagínense él todo lo que tenía que andar. Y esos camellos como tallan. Él tenía que hacer eso. Él tenía que salir de su comodidad y andar 1500 kilómetros en camello para llegar a Jerusalén. Pero aún así, esto es la parte que a mí me llama la atención. A lomo de camello o de caballo o de lo que fuera, él decidió ir y decidió sufrir por sus hermanos en Jerusalén. ¿Por qué le debía importar a Nehemías la situación de unos cuantos que estaban a 1500 kilómetros de él? Eso no lo afectaba a él. Eso no le importaba a él. Él estaba bien. A él no lo tenía que afectar eso. Pero dice que después de que Nehemías oye las noticias del pueblo en Jerusalén, ¿qué hace? Llora y hace duelo por algunos días. Eso no fue una oración de 2 o 3 minutos, fue una oración de meses. Pero a pesar de que a él no lo afectaba esa situación y de que no afectaba en su comodidad, en su vida, en forma alguna lo que ellos estaban viviendo, él llora y se duele por ellos. Asume la condición de ellos como propia y se identifica como ellos. Y esa es la primera característica de un hacedor de historia. Alguien que no vive solo para sí. Alguien que no vive una vida egoísta. Alguien que se da a los demás. No se conformó ni se conforma con tener solo lo que él necesitaba. Él tenía todo lo que quería. Pero él buscó el bien también de sus hermanos. No solo estar bien él, ni tener asegurado su futuro. Si se puede decir que uno puede tener asegurado el futuro. Sino que buscó hacerle bien a otros. Se dolió con la condición de otros. Sufrió y lloró por otros. ¿Y qué sentimos cuando nosotros vemos a alguien sufriendo? ¿Qué sentimos cuando alguien está mal? ¿Cuántos de ustedes han visto noticias últimamente? Que son noticias tristes. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿De pronto nos duele? ¿Tratamos de hacer algo? ¿O más bien decimos, ah, cambiemos de canal y gracias a Dios yo tengo todo? Nehemías no se acomodó a su situación. No pensó solo en él. No pensó en su futuro o en sus cosas, sino que él sufrió con el que estaba sufriendo, se dolió con el que estaba dolido, luchó por el que estaba mal, se identificó con el perdido. Esa fue una característica de Nehemías. Y esa es una característica que nosotros necesitamos tener. Nos duele la condición de otros. Sufrimos cuando otros sufren. Sufrimos cuando otros están mal. Alguien que hace historia es aquel que considera que su vida es más que buscar su propio bienestar, sus propias cosas. Es aquel que considera que su vida es buscar también el bienestar de otros, es apoyar a otros, es ayudar a otros. Es dejar de pensar tanto en nuestras necesidades. Es que me falta esto, es que no tengo esto, es que necesito esto. Es también pensar en las necesidades de otro. Y eso, Nehemías nos puede dar ejemplo de eso. A él no le importaba, él no necesitaba. Él estaba bien donde estaba. Él no tenía que aguantarse 1500 kilómetros en camello para llegar por allá. Él no necesitaba hacer eso, pero a él le dolió la condición de otros. Él sufrió por otros. Y esa es la primera característica de un hacedor de historia. Alguien que le duele la condición de otros. Alguien que lucha, que sufre por otros. Alguien que no es egoísta. Alguien que no vive solo para sí. Pero la segunda característica de un hacedor de historia también está en el versículo 4. ¿Qué dice despuesito de lloró, hizo duelo por algunos días? ¿Qué dice? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La segunda característica de un hacedor de historia es alguien que se comunica con Dios. Es alguien que tiene relación con Dios. Nehemías tenía una relación directa con Dios. Se relacionaba con Dios. Si ustedes miran, no lo leímos por cuestión de tiempo, pero cuando puedan leerlo, los versículos 5 al 11 del capítulo 1, muestran la oración que hace Nehemías. Y no es una oración de alguien que desconoce a Dios. No es una oración de alguien que no sabe quién es Dios. Es una oración de alguien que conoce muy bien a Dios. Es una oración de alguien que conoce las Escrituras, que sabe las promesas de Dios, que conoce lo que Dios ha dicho. Y ahí es donde empieza a orar Nehemías. Nehemías tenía una relación profunda con Dios. Y esta es una característica muy importante en un hacedor de historia. Porque de lo contrario, podemos sentir el dolor, podemos sentir la angustia, pero se queda ahí. Simplemente un dolor inmóvil y ya. ¡Ah, qué tristeza! ¡Ah, qué dolor! ¡Tristes! ¡Qué pecado ellos! Pero no hay nada. Pero Nehemías tenía una relación con Dios. Y cuando vio esa situación, cuando vio ese problema tan grande en el cual estaba su pueblo, él dice, voy a orar por ellos. Y ayunó y oró. Y les digo una cosa, esto no fue una oración de 5 o 10 minutos, como muchas de las de nosotros. Por lo menos, fue una oración de 4 o 5 meses, en la que el hombre estuvo intercediendo por su pueblo. Estuvo orando, estuvo pidiéndole al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Está complicada la situación. Fue una oración muy clara, fue una oración de mucho conocimiento de Dios. Y esto me llevó a reflexionar a mí en algo. Y es que nuestras oraciones a veces son oraciones tan dispersas, son oraciones tan mínimas, son oraciones tan pequeñas. Yo lucho con esto, les confieso, yo lucho con concentrarme. Yo soy como muy hiperactivo y tengo que estar haciendo mil cosas y me cuesta sentarme algún tiempo a escuchar a Dios y estar arrodillado un tiempo. Y por lo menos a veces, hace algún tiempo, pero ya no me sucede tanto, me ponía a orar. Cuando empezaba a orar, se me venía a la cabeza los huevos del desayuno. Ay, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer esto, no, esto. Y empezaba, y la cabeza se me iba para otra parte. Y empezaba a luchar con eso. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué esto? Y yo creo que es parte de la tradición que nosotros hemos tenido. Yo me acuerdo que mi abuela era rezando el rosario. Ahí, apague el aguapanela, mijo. Y una vez, y seguía. Claudia, Claudia, tal cosa. Abuela, ¿usted no está rezando? Sí, sí, sí, aquí sigo, aquí sigo. Y eso era como parte, yo me puse a reflexionar y dije, eso es como más o menos lo que me sucede a mí. Me pongo a orar y estoy pensando en esta cosa, en lo otro. Y son oraciones muy, no muy claras. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros necesitamos entender. Que nuestra comunicación con Dios y nuestra relación con Dios tiene que ser más fuerte. Tenemos que crecer en eso. Nehemías llevó su situación y su dolor a Dios y buscó que ese dolor y esa angustia no se quedara ahí. Ah, sí, tengo dolor, angustia. No, él buscó ponerla delante del Señor. ¿Qué pasa con nosotros o con muchas personas cuando tenemos dolor y crisis? Cuando estamos mal. Muchos de nosotros lo que hacemos es alejarnos más de Dios. Yo trabajo con los muchachos, con los jóvenes, y a veces veo jóvenes que no volvieron. Y les digo, bueno, ¿y qué pasa, hermano? Y me dicen, no, es que estoy mal y no quiero volver. Y no, ¿para qué? Yo les digo, pero antes ahí es donde más tiene que estar. Ahí es donde más tiene que buscar al Señor. Cuando estamos mal es donde más tenemos que buscar a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos en el dolor, en la crisis? ¿Buscamos a Dios o nos apartamos de Él? Nuestras oraciones se limitan muchas veces a la oración por la comida, a una petición cuando estamos en una situación difícil, pero no tenemos una relación de amistad con Dios. No tenemos una relación de padre a hijo. Y Dios está esperando eso. Dios está esperando relación con nosotros. Dios está esperando que nos relacionemos con Él. Dios quiere relacionarse con nosotros. Quiere relacionarse con usted de padre a hijo, de amigo a amigo. Él nos está esperando cada mañana para que nosotros le comentemos nuestras situaciones, oremos, pongamos nuestras luchas, nuestras cargas, nuestros deseos. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros lo dejamos esperando muchas veces. Él planea todo para estar con nosotros, pero nosotros lo dejamos esperando, porque estamos muy ocupados. Y vivimos lo que se ha denominado la fricción o el problema entre lo urgente y lo importante. Preferimos hacer lo urgente y dejamos a un lado lo importante. ¿Cómo está su comunicación con Dios? ¿Es usted alguien que se relaciona con Dios? ¿O su relación con Dios se limita a una reunión de domingo, a una reunión de miércoles o de cualquier otra reunión en la semana? ¿Es usted alguien que tiene relación diaria con Dios, que se relaciona con Dios a diario? Solo aquellos que logran tener relación con Dios serán los que llegarán a hacer historia en este país, en esta ciudad. Solo aquellos que buscan a Dios en sus crisis son los que llegan a hacer historia, los que son hacedores de historia. Entonces, ¿cómo vamos con esas dos primeras características? Bueno, a ustedes les quedó fácil porque ahí están. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál? Le duele la condición de otros. La segunda, se comunica con Dios o tiene relación con Dios. Y la tercera está en el capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice en el versículo 5 del capítulo 2. Dice, y le respondí, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y ¿qué? Esta parte es importantísima. Él sabía a qué tenía que ir. Él no le dijo, rey, envíeme allá a ver qué hago. Voy a mirar a ver cómo se maneja la cuestión, a ver qué puedo hacer. No, dice que voy y qué, la reedifico. Y eso es lo que más, bueno, la tercera característica de un hacedor de historia es alguien que tiene visión y propósito claro en la vida. Sabe para dónde va, tiene visión y propósito claro. Nehemías sabía qué quería y sabía cómo lo quería. Él sabía para dónde iba. ¿Qué tal que Nehemías llegara donde el rey, triste, bueno, toda la situación, y el rey le dice, bueno, Nehemías, ¿qué quieres que yo haga? Y Nehemías hubiera dicho, bueno, pues yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Pues es que déjeme más tiempo. Nehemías sabía que solo tenía esa oportunidad con el rey, no tenía otra. Porque en esa época los coperos como que se rotaban y era por meses o por tiempo. Y él tenía que esperar el turno de él. Él tenía esa posibilidad nomás. Y solo tenía ese momento para decir, rey, necesito esto. Esto es lo que más me impacta de Nehemías. El orden con el que hace las cosas. Lo organizado que era. Lo planeado que él tenía todo. Él sabía qué quería hacer. Y nosotros necesitamos aprender mucho de Nehemías. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Por el desorden y la falta de propósito en la vida, no alcanzamos las cosas. Por no tener visión y propósito claros, cualquier cosa nos sirve y a veces nos enredamos y nos perdemos en el camino. Yo enseñé en el SENA y una vez ya había unos muchachos ya para salir y le pregunté a uno, bueno, pues estaba haciendo una dinámica, le dije, y entonces, ahora que termina, ¿qué va a hacer? Y me dijo muy serio, me dijo, bueno, ahora voy a aportar a mi país. Yo le dije, qué bueno. Me dijo, sí, voy a aportar una cifra más de desempleado más. Esas son sus aspiraciones, le dije yo. Me dijo, pues sí. desempleado más, no hay trabajo, no hay nada para hacer. Y esa es mucha de la visión de muchos en este país, sobrevivir, simplemente pasar la vida. Cuando tenemos nosotros una relación con Dios, Él nos revela lo que quiere hacer con nosotros. Cuando realmente nos acercamos a Dios, nosotros le encontramos sentido a la vida. Cuando buscamos a Dios, encontramos el propósito de la vida. Jesús en la cruz no vino solo a darnos salvación y a darnos vida eterna. Yo creo eso. Jesús no solo vino a darnos vida eterna y usted es salvo. No, yo creo que Jesús también vino a darnos propósito de vida. ¿Cuántos creen eso? Jesús vino a decir, yo quiero que usted haga esto, yo tengo un propósito con usted, yo quiero que usted logre estas cosas. No simplemente esperar a que usted se muera, porque sería muy triste la vida del cristiano si simplemente la vida eterna fuera cuando ya se muere, o la salvación fuera ahí. Tendríamos todos que sentarnos a esperar a morir para irme. No, el cristiano, la salvación arranca acá, y arranca haciendo cosas acá, con un propósito y un sentido en la vida. Nehemías sabía cuál era el propósito de su vida. Nehemías sabía cuál era el llamado que Dios le había hecho a él. Nehemías sabía para dónde iba. Dios le había mostrado qué hacer con él. ¿Sabe usted el propósito de Dios para su vida? ¿Conoce usted qué quiere Dios con usted? ¿Sabe por qué está acá? Yo siempre he pensado en algo. ¿Yo por qué no nací en otro país? Yo decía, ¿por qué no nací en Inglaterra o en Francia, en otro país? Y Dios me hizo entender. Yo lo puse ahí porque quiero hacer algo con usted. Y usted, ahí donde está, tiene un propósito. Y nació en Colombia, en Armenia, en un pueblo chiquito, con un propósito. Y eso creo que nosotros tenemos que entenderlo. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Él quiere hacer algo con usted. Él no lo creó al azar. Ah, se me fue este. No, Él sabe qué hacer con usted. Él sabe para dónde va usted. Pero su opción es buscar a Dios y preguntarle qué quiere hacer y encontrar esa ruta o quedarse así. Y en eso yo creo que nosotros tenemos que aprender de Nehemías. Él sabía para dónde iba. Él sabía dónde tenía que ir y él sabía qué debía hacer. Y la cuarta característica de un hacedor de historia está en el versículo 17. Les dice, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ¿qué? Para que ya no seamos objeto de deshonra. Una característica de un hacedor de historia es alguien que trabaja en equipo. Es alguien que trabaja en equipo. Es alguien que no anda solo en la vida. Nehemías involucró a otros. Nehemías animó a otros a trabajar por Jerusalén. Nehemías sabía que solo no podía hacer nada. Nehemías sabía que él no podía hacer nada sino simplemente pegar dos o tres ladrillos y iba a trabajar solo en el muro. Por más historia que Nehemías quisiera hacer, si no se acompañaba de otros, él no iba a poder hacer nada. Y hay una frase que me llamó la atención, una frase empresarial que decía que por cada persona que trabaje con usted o por cada dos manos que estén trabajando con usted, le enciman un cerebro gratis. Decía así. Y eso tiene sentido. Entre más unidos estemos, podemos lograr más cosas. Podemos hacer más cosas para Dios. Podemos lograr muchas cosas para Dios. Es mejor trabajar unidos en equipo. ¿Y saben qué? La iglesia es un equipo. La iglesia, yo creo que la iglesia es el lugar en donde Dios nos puso para hacer historia en esta ciudad. Dios no está buscando llaneros solitarios, sino una iglesia en unidad. Un cuerpo que trabaja en equipo, que se unen y trabajan por algo. Yo me acuerdo una frase que decían mucho las abuelas y era el cuzumbo solo. ¿Se acuerdan o no? Hay muchos que somos o son cuzumbo solos, ¿sí o no? Les gusta trabajar solos. No les gusta hacerse con nadie. No les gusta relacionarse con nadie. Pero Dios quiere que nosotros trabajemos en unidad. Y Nehemías sabía la importancia del trabajo en equipo. Solo un grupo de personas unidos y que estén en un mismo fin, con un mismo objetivo, podrán alcanzar grandes cosas. Eso lo dijo Jesús en Juan 17:20, cuando está hablando por los discípulos, ¿qué les dice? Señor, que ellos sean uno. ¿Para que qué? Para que el mundo conozca que tú me has enviado, para que crean en que tú me has enviado. Jesús sabía que un grupo unido podía lograr grandes cosas. Y Nehemías también sabía eso. Nehemías sabía que el trabajo en equipo era importante. Muchas personas, las he conocido, cuestionan aún la iglesia. Dicen, bueno, ¿la iglesia para qué? Yo puedo conocer a Dios en mi casa, puedo leer la Biblia en mi casa. Y sí, es verdad. Pero la iglesia es la entidad que Dios estableció para impactar el mundo. Yo no creo que usted solo en su casa pueda impactar muchas personas, pero la iglesia sí puede impactar muchas, puede impactar la sociedad. Y yo sé que no es fácil por la multitud de carácter, de personalidades, de reacciones, de todo. Somos difíciles a veces de tratar. Pero una iglesia unida impacta al mundo. Un grupo unido impacta al mundo. El compañerismo cristiano es fundamental para hacer historia. El estar unidos es fundamental para hacer historia. Pregúntele al del lado, ¿es usted un llanero solitario? Dígale, ¿usted es un llanero solitario o no? ¿O es alguien que ve la iglesia como algo más que un lugar de reunión? Miren, la iglesia es algo más que el lugar donde venimos a reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Eso es parte de lo que es la iglesia. La iglesia es más que el lugar donde venimos a cantar y alabar a Dios. Eso es más que la iglesia. La iglesia es un lugar en donde nosotros podemos crecer para impactar una sociedad. Es un lugar para impactar a otros. Entonces, esa es la cuarta característica de un hacedor de historia. Y vamos a la última. ¿Ya están cansados o no? No. La última característica de un hacedor de historia está en el versículo 19 y 20 del mismo capítulo 2. Dice así: pero cuando lo oyeron Sanbalat el Horonita... Ustedes cuando lean la Biblia en el Antiguo Testamento se van a encontrar con los nombres más raros del mundo. Sanbalat el Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo le respondí: el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La quinta característica de un hacedor de historia es alguien que persevera ante la adversidad, ante la oposición, ante los problemas. Es alguien que persevera. Perseverancia, eso es algo que necesitamos aprender mucho nosotros. Miren, en el libro de Nehemías, por más de 5 o 6 veces, se muestra cómo, yo creo que fueron más, pero el libro relata simplemente, bueno, simplemente no, 5 o 6 veces, de momentos en los cuales estos opositores le tiran a Nehemías, cuestionaban su llamado, cuestionaban lo que hacía, cuestionaban por qué estaba ahí, le decían que era que él quería hacerse rey, los atacaban de muchas maneras. Cada vez el ataque era más recio. Al principio se burlaron, luego los atacaron físicamente, verbalmente, atacaron sus comportamientos o su integridad, pero luego atacan físicamente. Y dicen, nosotros los vamos a matar. Si ustedes siguen con ese cuento, los vamos a matar. Porque ellos tenían en la cabeza construir el muro. Y Nehemías unió mucha gente para construir el muro y decir, vamos a levantar el muro de Jerusalén. Pero estos tres personajes junto con otros dicen, no, eso no se puede hacer. Porque ellos tenían subyugado al pueblo. Ellos tenían al pueblo oprimido. Y para ellos eso era que el pueblo se rebelara. Entonces ellos intentan desestabilizar a Nehemías. Intentan volverlo atrás. Intentan que desista. Porque ellos no querían que ese muro se reconstruyera. Pero, ¿qué hubiéramos hecho nosotros frente a eso? Yo creo que lo más probable que hubiéramos hecho es decir, bueno, yo estoy tratando aquí de hacer las cosas bien. Estoy tratando de hacer algo que está dañado. Y vienen estos a atacarme, más bien cojo mis maletas y me voy otra vez para donde yo vivía, ¿sí o no? Me dice, yo aquí no tengo que estar. Yo no me tengo que aguantar esto. No tengo que aguantar que hablen de mí, que digan esto de mí. Cojo mis maletas y me monto en el camello y me voy otra vez para Susa. Y dejo las cosas tiradas. Pero Nehemías no respondió así. Yo creo que así hubiéramos respondido nosotros. Pero ¿saben qué hace Nehemías? Nehemías primero busca a Dios en oración y le pone esa queja, esa lucha al Señor. Y le dice, Señor, mira lo que está pasando. Pero también actúa con mucha sabiduría. Él no murmuró, no se desanimó. Que de pronto era lo más normal que podía pasar. Ellos buscaban que Nehemías y el pueblo desistieran y dejaran a un lado la construcción del muro, como había pasado algunos años antes. Alguna gente intentó reconstruir el muro, pero ellos les tumbaron y les dijeron no. En Esdras hay una historia que cuenta cómo ellos intentaron reconstruir el muro, pero no fueron capaces porque los opositores lo tumbaron. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que estos hombres no sabían la perseverancia y la determinación que tenía Nehemías. A Nehemías eso no lo tumbó. Nehemías no dejó las cosas tiradas. Miren el capítulo 4, el versículo 17, que creo que es de los versículos que más me llaman la atención a mí del libro de Nehemías. Porque él no se dejó amedrentar por lo que ellos decían, sino que buscó a Dios y se fortaleció en Dios y dijo, bueno, Dios mío, ayúdame, yo no voy a dejar las cosas tiradas. Y cuando ellos vienen a decirle, nosotros los vamos a matar, y si ustedes siguen construyendo el muro, les vamos a los vamos a matar, de alguna manera los vamos a matar. ¿Qué pasa en el versículo 17? ¿Qué dice? ¿Cómo? 4:17 dice, con una mano trabajaban, y con la otra, ¿qué? Tenían la espada. Ellos dijeron, listo, nos vamos a defender. Y con una teníamos la espada y con otras trabajábamos. No era que nos quedamos atemorizados a ver qué pasaba o dejamos a un lado el trabajo, sino que con una espada, en una mano teníamos la espada y en la otra trabajábamos. Y esa era la determinación de Nehemías. Nehemías perseveró. Nehemías no dejó las cosas tiradas. ¿Cómo reacciona usted frente a los problemas? ¿Cómo reacciona usted frente a la oposición? Cuando alguien le dice alguna cosa, ¿usted cómo reacciona? Miren, yo conozco gente que se ha ido de la iglesia porque los han mirado feo. Conozco gente que se ha ido de la iglesia porque alguien los exhortó. Que porque le regañaron al niño porque quería incendiar un salón. Que no, que cómo así, que eso no se puede. Conozco gente así. En el grupo de jóvenes he trabajado con muchachos que se han ido por cualquier razón, que han desistido. Y saben, yo creo que nosotros los jóvenes, esto se lo digo a los jóvenes, tenemos que aprender mucho de Nehemías. Aprender la perseverancia en los problemas, la perseverancia en las crisis, como lo hizo Nehemías. Porque saben, yo trabajo también con la universidad y me he dado cuenta que nosotros los jóvenes somos una generación, yo la he denominado una generación de mimados a veces. Cuando no nos gusta algo, salimos y nos vamos. He escuchado por mucho tiempo, y he escuchado varias historias en el grupo, de muchachos que se han salido de trabajar porque el jefe los mandó. Y han dicho, no, es que a mí no me gusta que me manden. Yo les digo, ¿qué quieren? Que le den picos. O sea, el jefe lo va a mandar. Pero nosotros nos han enseñado que no. O sea, nadie le puede decir nada, nadie puede hacer nada. Entonces, el joven está creciendo con eso. Nosotros, y es mi generación también, hemos crecido con, a mí pues si no me gusta que me manden, entonces pues no, prefiero no seguir. Pero saben, eso se los digo a los jóvenes. Pero también quiero decirle algo a los papás. Yo creo que ustedes, con una frasecita que nos ha hecho mucho daño, y es la frase de, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. ¿Ustedes han escuchado esa frase o no? Yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Y con esa frase le hemos dado todo a los hijos. Hemos hecho todo por ellos. No, mijo, usted no tiene que trabajar, es que yo trabajo por usted. No, mijo, es que usted no tiene que hacer eso, yo hago eso por usted. Creo que eso nos ha hecho mucho daño. Creo que eso a los jóvenes y a esta generación nos ha marcado. Y nos ha hecho ese daño de no querer hacer las cosas porque mi papá hace todo. Mi papá me da todo. Y él me dice que yo no tengo que hacer nada porque él no quiere que yo pase lo que él pasó. Y creo que eso es algo que nos ha enseñado a no perseverar. Creo que eso es algo que nos ha enseñado a dejar las cosas tiradas. A que si alguien me dijo algo de pronto que no me gustó, entonces ya lo primero que hago es salir e irme y decir no más. Yo no puedo y no sigo más con esto. Pero creo que esto es algo que Dios nos está enseñando a través de Nehemías. Ante los problemas y la oposición, Nehemías se mantuvo firme y enfrentó eso. Dijo no más, yo sigo acá y no dejo las cosas tiradas. ¿Es usted alguien que tira la toalla fácilmente? ¿Es usted alguien que en el primer problema dice, no más, yo no sigo con esto? Por eso es que hoy en día hay tantas separaciones, tanta deserción, tantas cosas en los colegios, en las universidades, porque al primer problema o a lo primero que no me gustó, pues ya no hay más. Listo, no sigo. Miren, yo era muy así también, como los jóvenes, como joven. También dejaba las cosas tiradas cuando no me gustaba y decía, no, yo no. No perseveraba, era inconstante y decía, no quiero seguir con esto, y buscaba otra cosa y hacía mil cosas, pero nunca terminaba nada. Y Dios me dijo, si usted es así, es como las olas del mar, que van y que vienen, ¿sí o no? Así dice Santiago. ¿Inconstante en qué? En todos sus caminos. Tiene que aprender a perseverar. Y ha sido difícil, pero Dios me ha enseñado. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de Nehemías, porque Nehemías tuvo todas las opciones y tuvo tal vez todas las excusas para decir no más. No sigo, no puedo, esta gente es muy tremenda, yo no me los aguanto, yo no tengo por qué estar acá. Yo tengo comida, bebida, tengo todo en el reino, no tengo por qué estar acá. Pero Nehemías no, Nehemías perseveró e hizo historia. Y eso fue lo que lo llevó a hacer historia. Para concluir, quiero que miremos por favor ahí un versículo del mismo libro, del capítulo 6, versículo 13. Porque miren lo que logra alguien que tiene esas cinco características. Miren lo que hace alguien que le duele la condición de otros, que tiene relación con Dios, que tiene visión, que trabaja en equipo y que persevera ante la oposición, ante los problemas, ante todo. Él sigue adelante, él dice, no, hay que seguir. Miren lo que pasa en el versículo 13. ¿Qué dice? Capítulo 6, versículo 13. 13. Dice, fue que terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, ¿en cuántos días? Nehemías 6, capítulo 6, versículo 13. Entonces mi Biblia está mala. Ah, no, 15, perdón, 15. Qué pena. Mi Biblia está, sí, está trastocada. Esta es otra versión. Versículo 15 dice, fue terminado pues el muro, ¿el qué? El 25 del mes de Elul, ¿en cuántos días? En 52 días. Miren esto. Ellos terminaron el muro en 52 días, algo que no habían podido haber hecho otros en 100 años. El pueblo de Israel en 100 años no había sido capaz de construir el muro, pero ellos en 52 días construyeron ese muro. Eso es lo que hace un hacedor de historia. Eso es lo que hace alguien con determinación. Eso es lo que hace alguien que llega lejos, que hace cosas diferentes. Y ustedes podrán decir, bueno, Andrés, hacer historia es no más para los líderes. Yo creo que hacer historia, Uribe, los presidentes, los líderes, los gobernadores, los que están en el púlpito, ustedes. Pero yo en mi casa, ¿qué historia voy a hacer? O en mi trabajo, ¿qué historia voy a hacer? Yo creo que este llamado de hacer historia es para todos. Este es un llamado para todos. Ustedes no saben, a los papás, no saben la historia que pueden hacer en la vida de sus hijos. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de un hombre que venía de descendencia judía y vivían en Alemania, y fielmente iba él con el papá a la sinagoga, fielmente iba a la sinagoga con él. Y el papá era un judío muy entregado a sus rituales. Pero se van a otra ciudad y encuentran que había una depresión económica, bueno, todo eso, y llegan a una ciudad donde no había sinagoga, sino que había una iglesia luterana. Y el papá ve el negocio y dice, aquí hay un negocio. Y llama a la familia y le dice, bueno, de hoy en adelante no vamos a ser más judíos ni vamos a ir a la sinagoga. De hoy en adelante vamos a ir a la iglesia luterana porque ahí tengo un negocio y ahí me va a ir bien. Ese muchacho creció, se fue a estudiar a Inglaterra y empezó a formar los pensamientos más tremendos que impactaron el mundo. Ese muchacho llegó a decir que la religión era el opio del pueblo. Ese muchacho creció y formó lo que fue el pensamiento comunista. Ese muchacho fue Carlos Marx, alguien que llegó a ser ateo y dijo, Dios no existe y la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque un papá no hizo historia con su hijo, porque un papá no le mostró al hijo principio, no le mostró qué debía hacer. Es un llamado para nosotros los, pues para nosotros los padres, nosotros los hijos también, para los padres y en un futuro nosotros los padres también. Eso no quiere decir pues nada raro, no, o sea, yo todavía no. Eso es un llamado para hacer historia. Yo creo también que nosotros hacemos historia en nuestros trabajos. Tenemos que hacer historia ahí. Qué triste, y a mí me sucedió llegar a una parte en donde yo dije, yo soy cristiano, y de una me dijeron, ¿usted es cristiano? Ah, no, hermano, aquí no, cristiano no, son malos trabajadores. Son los que más tarde llegan, son los que más hacen las cosas mal. Nosotros tenemos que hacer historia en los trabajos, hacer las cosas bien. Los jóvenes, tenemos que hacer historia en las universidades, tenemos que hacer historia en los colegios, tenemos que hacer historia con los amigos. Alguien oró hace mucho tiempo y dijo que la oración cuando era joven, revolucionario, era que Dios le diera la energía para cambiar el mundo. Cuando llegó a la madurez y vio que nadie, que él no había cambiado a nadie, dijo, bueno, Señor, al menos déjame cambiar a mi familia y a mis cercanos, a mis amigos, y con eso quedaré contento. Pero ahora que es viejo, dice que, y sus días están contados, dice que ha comenzado a entender cuán necio ha sido y que la oración, la única oración que hace él ahora es, Señor, dame la gracia para cambiar yo mismo. Tal vez, si hubiera hecho eso antes, no hubiera desperdiciado tanto tiempo. Yo creo que también tenemos que hacer historia en nuestras propias vidas. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Tenemos que cambiar nuestras familias. Tenemos que hacer historia donde estemos. Miren, y ayer alguien me impactó con una frase que dijo, Dios no está buscando seguidores, Dios no está buscando que lo sigan. Dios está buscando personas que hagan historia. Dios está buscando discípulos. Dios no está buscando fans. Dios no está buscando hinchadas y gente que grite por Él. Dios está buscando gente que haga historia por Él. Que se ponga la camiseta y diga, yo hago historia. Yo quiero hacer las cosas diferentes. Y eso lo dijo Diego ayer en una predicación en jóvenes. Dios no está buscando seguidores. Dios está buscando hombres que hagan historia. Dios no está buscando seguidores. Dios está buscando fans. Dios no está buscando fans. Dios está buscando personas que sean discípulos y que hagan historia en donde quiera que estén. Yo quiero hacer un desafío en esta mañana. ¿A cuántos quieren hacer historia? ¿Cuántos quieren dejar de ser parte de la historia para ser y hacer historia? Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies por un momento. Ahí donde usted está, con sus ojos cerrados. Usted le pide al Señor y le ore a Dios. Tal vez Dios lo está llamando a usted en este momento a pensar cuántas veces usted ha podido haber hecho historia en otras personas, en su propia vida, pero usted no lo ha hecho. ¿Cuántas veces usted ha pensado que el cristianismo es venir a la iglesia y no más? Esto se trata de impactar. Jesús escogió 12 y dijo, impacten el mundo. Cuando el Señor les dice, vayan por todo el mundo a predicar, para mí, eso es como decirles, vayan y hagan historia. Vayan y hagan historia. Hagan historia donde quiera que estén. Yo quiero que ahí cierre sus ojos por un momento y piense en qué áreas de su vida usted necesita aprender. Piense por un momento, Dios, ¿en qué le ha hablado a usted hoy? Dios, ¿qué le ha dicho a usted hoy? ¿De qué debe aprender? ¿De cómo debe hacer historia? ¿Cómo debe empezar a hacer historia tal vez con sus hijos, con su esposa, con sus amigos? ¿Hacer historia en su trabajo? ¿Hacer historia donde quiera que esté? Ese es el llamado. Piense tal vez en las características de Nehemías como un hacedor de historia. Alguien que le dolió en la condición de otros. ¿Es usted alguien que le duele la condición de otros? ¿Es usted alguien que ora, que busca al Señor, que tiene relación con Dios? ¿Es usted alguien que tiene un propósito de vida claro, sabe qué quiere Dios con usted? ¿Es usted alguien que conoce qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Es usted alguien que ante los problemas no deja las cosas tiradas, sino que sigue adelante? ¿Es usted alguien que trabaja en equipo? ¿Es usted alguien que se une con otros? Yo quiero que aquellos que sientan en su corazón venir y postrarse y decir, Señor, yo quiero aprender y quiero hacer historia y me falta mucho, lo hagan con libertad. Vengan y arrodíllense delante de Dios y digan, Señor, yo quiero hacer historia. Tal vez Dios lo está llamando a usted a hacer historia en su propia vida. Venga, que Dios lo está escuchando. Dios está escuchando su oración. Y acérquese al Señor y dígale, Señor, yo quiero hacer historia. Yo quiero marcar la pauta. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero caminar por la vida sin dejar huella, sin dejar rastro. Yo quiero hacer historia con mis hijos. Quiero hacer historia en mi familia. Quiero hacer historia en mi trabajo. Quiero hacer historia en lo que hago. Quiero aprender a perseverar, a seguir adelante ante los problemas, ante las situaciones. Quiero comunicarme más contigo. Quiero entender el por qué me creaste, por qué estoy en la tierra. Muchas veces no encuentro la razón, el sentido. Muchas veces no encuentro por qué estoy acá, Señor. Pero tal vez es porque no he buscado allí en el secreto, no he buscado tu rostro, no he buscado la dirección tuya que me diga, te tengo aquí por esto, quiero hacer contigo esto. Tal vez este sea el día para usted en el cual deba acercarse al Señor y decir, Dios mío, tengo que dejar de jugar más con la vida y quiero acercarme a ti, quiero acercarme a ti y empezar a escribir una nueva historia. Yo les digo algo, Dios quiere hacer historia con usted. Tal vez usted puede mirar la historia de su pasado y decir, pero aquí no hay nada. Pero saben, ustedes hoy pueden empezar a escribir una historia con Dios, una historia nueva. Y si usted es una persona que viene por primera vez, dígale, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo quiero empezar y quiero que tú empieces a escribir una historia nueva conmigo. No quiero seguir como he estado, no quiero seguir como he vivido, no quiero continuar como estoy. Quiero hacer historia, quiero impactar a otros, quiero hacer cosas para ti. Pero primero quiero que tú impactes mi vida, Quiero ser diferente, quiero actuar diferente, quiero vivir diferente, quiero pensar diferente. Estoy cansado, tal vez, de pensar, vivir y moverme como he entendido y como me han enseñado. Pero quiero aprender de Nehemías, que fue alguien que no se dejó amedrentar, que no claudicó fácilmente. Fue alguien que tuvo relación contigo, fue alguien que tuvo comunión contigo, que le dolió el dolor de otros, y que no vivió una vida solo para sí. Muchos de nosotros vivimos las vidas, nuestras vidas para nosotros mismos, para tener cosas, para lograr cosas, para sentirme bien, para alcanzar cosas. Pero saben, esa no es la vida. La vida es poder trabajar por otros, es poder servir a otros, es poder ayudar a otros. Porque la vida no tendría sentido si solo fuera buscar su propio bienestar. Dios quiere algo más con nosotros. Dios quiere impactar esta ciudad con nuestras vidas. Dios quiere impactar esta ciudad con la iglesia. Y usted es ese factor que Dios quiere utilizar, esa persona que Dios quiere utilizar para impactar esta ciudad. Dios quiere hacer algo con nosotros. Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre. Señor, no hemos entendido muy claramente nuestro llamado. No hemos entendido, Señor, qué es lo que quieres hacer con nosotros. Pero, Señor, hoy queremos orar a ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre. Queremos encontrarle el sentido y el propósito a la vida, Señor. Queremos encontrarle el sentido al cual, por qué estamos acá, Señor, al por qué estamos en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú has llamado a este grupo de personas, a esta iglesia, a hacer historia, Señor, a ser hacedores de historia, personas que marquen la pauta, que hagan cosas diferentes, que actúen diferente, que vivan diferente. Señor, levanta matrimonios en este lugar que hagan historia, levanta personas que hagan historia, levanta líderes, Señor, que toquen el gobierno, que toquen las entidades públicas, pero que hagan historia, Señor, que no se diluyan allá, que no se diluyan, que no se diluya su cristianismo, sino que toquen y hagan historia en ese lugar, Señor, que puedan dar ejemplo y testimonio de que tú eres vivo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos que nos ayudes, Señor. Nuestra sociedad está tal vez como estaba el pueblo de Jerusalén en Nehemías. Está destruido, no hay muros, no hay nada, Señor, hay desolación. Pero tú estás buscando hoy en día constructores de muros, personas que reconstruyan ciudades, que reconstruyan personas, Señor. Y hoy queremos decirte a ti que aquí estamos nosotros, Señor. Queremos reconstruir, Señor, queremos ser reconstructores, queremos hacer historia. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo quiero reconstruir, yo quiero, Señor, servirte, yo quiero trabajar para ti, yo quiero hacer historia, yo quiero que mi vida trascienda. Yo no quiero que mi vida simplemente sea vivir por vivir y tener las cosas. Quiero tener una vida que sirva a los demás, una vida que haga historia, que te busque a ti, Señor, que persevere, que no deje las cosas tiradas, que siga adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que levantes a esta iglesia, Señor. Levanta líderes en este lugar que hagan historia, que se levanten por otros, Señor, que levanten a tu pueblo, Señor, que animen a otros, que como iglesia mostremos, Señor, que somos tus hijos, que hacemos las cosas diferente, que actuamos diferente, que hacemos historia, Señor. Padre, y tal vez no vamos a hacer historia en grandes púlpitos, en estadios, en grandes multitudes, pero, Señor, llévanos a hacer historia en nuestras casas, llévanos a hacer historia en nuestras familias, llévanos a hacer historia en nuestros trabajos, llévanos a hacer historia donde quiera que vayamos, Señor. Enséñanos como le enseñaste a Nehemías, Señor, y estamos dispuestos, Señor. Henos aquí, Señor, como lo Samuel. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Queremos servirte, Señor. No queremos seguir con una vida egoísta, una vida frívola, una vida, Señor, que vive solo para sí mismo, sino una vida que afecta a otros, una vida que vive por otros, Señor, una vida que transforma a otros, que toca a otros, que impacta a otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos darte la gloria, la honra a ti, Jesús. Alabe al Señor por un momento.